La cocina del periodismo. La cocina del periodismo. 60 minutos, 60 minutos analizando los medios. 60 minutos analizando los medios. De la ciudad está llegando el momento. La gente se va a trabajar y no lo quiere saber. Si solo pudieras hacer un minuto de silencio, te darías cuenta que todo está empezando a caer. Bienvenidos a la cocina del periodismo, 11ª temporada. ¡11 años consecutivos al aire, haciendo este hermoso programa realizado por los alumnos de la Universidad de Palermo, coordinados por Alejandro Di Giacomo! Mi nombre es Julio Cobos. Enfrente mío. Mi nombre es Esteban del Campo Bagú. Enfrente mío está Laura Garzón. No, por favor, toma tu tiempo para decir mi nombre, es Laura Garzón. Laura Garzón. Bueno, ¿cómo estás, Esteban? Mal. Sí, me doy cuenta. Estoy para atrás. No, genial, divino, espectacular, un día buenísimo. Divino. Soleado. Total, sí. Buenísimo. Bueno, perfecto. Voy a saludar a nuestra producción, primero a nuestro operador, Pablo Quintas. ¿Cómo estás? Pablo Quintas, que se va a estar presentando este sábado a las 21:30 horas con su banda Bufandas Palestinas en el castillo, un castillo intervenido por artistas acá en Palermo, cerquita. ¿Qué es? Puede ser un castillo perfectamente en Palermo, puede ser un castillo perfectamente en cualquier lado. Bueno, el señor Pablo Quintas se va a estar presentando el sábado, así que vayan a escucharlo, que está buenísimo. Bueno, perfecto. Muy bien. Continuamos ahora con la producción. Emiliano Weaver, Carla Saucedo, Matías Milmar, Jamil Ham, Antonella Cosenzo, Xavier Rodríguez y Andrea Asensio. Y pueden chequear nuestro blog. Chequea cómo se menea. lacocinaelperiodismo.wordpress.com. Nos pueden escribir un mail a cocinaperiodismo@gmail.com. Nos pueden seguir en Twitter, es @lcdp11. O nos pueden llamar al 48991647 o nos pueden dejar un mensaje en el contestador al 51975338. Ya. Nada más. Punto listo, final. Ya está. Bueno, punto aparte. Listo. Carla Saucedo, bienvenida a la Argentina. Gracias, Esteban, Laura, y bueno, a todas las personas que nos siguen todos los viernes en la cocina del periodismo. ¿Qué son? Un montón. Que son miles, que miles. Seguramente también nos siguen en Twitter, nos siguen en todas partes. Bueno, ahora nos vamos. Nos siguen en la calle. Claro. Los restocarse. Toca más o menos ponerse gafas, ocultarse de los paparazzi. Más que vos, Esteban, ¿no? Que estás un poco huyendo de la gente que te sigue, que todo. Bueno, sí, yo que tengo fobia social. Sí, totalmente. Vamos adelantando lo que va a ser la columna de mediocampistas esta tarde. Porque se realizó el preolímpico de básquet en Mar del Plata, teniendo a la selección local como ganadora después de mucho tiempo. ¿De cuánto tiempo? Después te lo voy a extender en la columna. En la columna. Claro, bueno, bárbaro, listo. Hay que tener algo de suspenso para que la gente se quede en chancho. ¿Cómo me gusta cuando vienen informados? Bueno, y tenemos a Xavier Rodríguez. ¿Cómo estás? Bien, bastante bien. Hoy, si la alegría me lo permite, voy a comentarles, voy a palabrarles uh-huh. el nuevo libro La cruzada de los medios en América Latina, de uh-huh. Denis de Moraes, que aborda con atigrados argumentos el inédito interés de los medios estatales en disputarle la hegemonía cultural y política a los latifundios mediáticos tradicionales, que padecen un proceso de desintermediación de las noticias. Ok, perfecto. El primo en general está así. Interesante, muy interesante. Bueno, Esteban, continuemos. Sí. Hola. ¿En qué le puedo servir? ¿Cómo estás? Sí. Periodismo parlamentario. Estoy como que, pará, estoy complicado. Somos muchos acá adentro, sí, entonces... somos muchos, sí. Ay, por fin, gracias. Ya podemos respirar. Me relajo, se fueron todos. Ahora sí, respirar. ¿Qué haces, Lau? ¿Todo bien? ¿Venís siempre por acá? Sí. ¿No crees que vayamos a charlar un lugar más tranquilo? Todos los viernes. Periodismo parlamentario. Bueno, periodismo parlamentario. Estuvimos... este tema surgió a raíz de... Fuimos a las primeras jornadas de periodismo parlamentario que se llevaron a cabo en el Honorable Congreso de la Nación. La semana no pasada, sino la antepasada. Sí. Y se estuvo debatiendo en dos días, el 5 y el 6 de septiembre, sobre el periodismo parlamentario. Hubieron varias charlas, varios paneles. Uh-huh. Igual, vamos a presentarlo a él. Ah, no lo presentamos. Se quedó ahí y digo, este va, en cualquier momento va a meter un comentario y va a salir como, ¿quién sos? Sí. ¿Quién es? Es el señor Matías Milmar. Aplausos. No, aplauso. Sí, qué tristeza. Qué tristeza el aplauso solo. Un viernes consecutivo que no me presentan. Sí, hay un boicot en contra mío, me parece. Parece. Muy bien. Bueno, ¿cómo andan? No me escucho. Todo bien. Escuchame una cosa. Para, antes de seguir con todo esto, hemos recibido una visita estelar en nuestro programa. Está ella. Oh my gosh. Sexy. Atrevida. Laura Cañopan. Antigua perteneciente a este programa. Está, que vino a ver cómo lo hicimos vos. Dijo, no, no, yo lo dejé bien. Bien, ¿y ahora qué estarán y ahora, haciendo? ¿Cómo está? Está mejor. Bueno, vino a ver, está haciendo un análisis sociológico acerca de cómo se puede destruir un programa de radio en 6 meses. Muy bien. Próximamente en todos sus barrios. Bien, periodismo parlamentario. Bueno, periodismo parlamentario. A veces, normalmente, se confunde con el periodismo político. A mí se me hace muy complicado el periodismo parlamentario. Hay que saber muchas cosas de leyes. No sé, lo que aprendí ese día. Esos dos días que estuve en las jornadas. No, tantas palabras. Quórum, asamblea, dos tercios. Juicio político. Juicio político, no sé, tantas cosas. Y es muy complicado para entender. Y debe ser muy complicado para los periodistas poderlo decir en los medios de comunicación normales y que la gente lo entienda como debería entenderlo. Estamos en comunicación con Gonzalo Asís, que es periodista de Canal 13 y TN. Gonzalo, buenas tardes. Esteban del Campo Bagú y Laura Garzón te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Esteban? Laura, buenas tardes. Muy buenas tardes, Gonzalo. Gonzalo, más allá de las crónicas, muchas veces se presentan interpretaciones de la Constitución. El periodista tiene que interpretar la Constitución o el reglamento interno, incluso. Mira, vos tenés la Constitución argentina, que es la base para llegar al Congreso, y después cada Cámara tiene un reglamento. Son bastante parecidos porque los reglamentos lo que te marcan es cómo entran los proyectos de ley al Congreso, cómo se debaten, qué número requiere cada tipo de votación, cómo baja el recinto y cómo se vota en el recinto de acuerdo al proyecto de ley. Hay leyes que hay que votarlas con mayoría simple, otras con mayoría calificada, también cuánto se necesita para tener quórum, es decir, cómo funciona el Congreso como institución. Entonces, de alguna manera, el periodista se convierte en parte en una suerte de legislador intentando explicar este tipo de cuestiones a la gente. Mira, yo creo que es fundamental que el periodista parlamentario sepa esas cosas, porque si no es imposible que uno pueda entender cuál es el trámite de un proyecto de ley. Claro. Mira, ayer entró el proyecto de presupuesto que envió el Ministerio de Economía. Bueno, entra a una comisión, que es la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. El próximo martes va a estar el ministro Amado Boudou explicando. Después lo van a discutir, hay que votarlo, hay que reformarlo o no. Es decir, uno no es que se convierta en legislador, pero se pone un poco a la par de ellos para intentar entenderlos. Creo que ese es muy parecido a lo que pasa con otros rubros del periodismo, como le pasa a los chicos que hacen policial, que tienen que entender cuál es la jerga de los policías, cuál es el código penal, el código procesal penal, etcétera, para poder explicarle después a la gente por qué procesan a un delincuente, por qué lo imputan, qué diferencia hay entre imputarlo, acusarlo, condenarlo, qué diferencia hay entre prisión perpetua, entre reclusión perpetua. Bueno, lo mismo pasa con el periodismo parlamentario y con cada rubro del periodismo. Bueno, pero en realidad hay una diferencia que tiene que ver con la multiplicidad de temas que se tratan en el Congreso. Porque el periodista policial más o menos está dentro de su métier, todas las cuestiones policiales, pero el periodismo parlamentario tiene que relatar cuestiones que tienen que ver con la economía, con la política, con lo social. ¿Supone una preparación especial para esto? Tenés mucha razón con lo que decís. Yo creo que la clave para poder sortear ese obstáculo es la fuente. Sí. Uno, cuando hay que discutir temas de economía, que no siempre son el fuerte de un periodista, la clave es tener como fuente cercana, cotidiana, poder tomar un café, hablar por teléfono a un diputado que venga de la rama de la economía. Mm. Qué sé yo, yo pienso, Gustavo Marconato, del Frente para la Victoria, Claudio Lozano, del Frente Amplio Progresista, Alfonso Pratgari, la Coalición Cívica, son tres diputados que saben mucho de economía. Bueno, lo bueno cuando van a discutir temas que son económicos, poder tener charlas con ellos. Cada uno de los temas tenés que tener una fuente que te ayude a poder ponerte en tema rápidamente y poder afrontar la transmisión de la cobertura, ¿no? Y ahora, ¿cómo es la cobertura en años electorales donde uno quizás supone que no está tan movido en el Congreso? Baja la cobertura, porque aunque a uno le dé un poco de bronca el hecho de que hay legisladores que afrontan campañas electorales, pensemos lo siguiente, por ejemplo, el próximo domingo hay elecciones municipales en Córdoba y uno de los candidatos a intendente de la ciudad capital de Córdoba es Ramón Mestre, que es senador de la Nación. Sí. Lo mismo lo vimos, Oscar Aguad fue candidato a gobernador de Córdoba, Agustín Rossi, candidato a gobernador de Santa Fe, y así se repiten un montón. Eso hace que haya menos actividad parlamentaria. Yo particularmente estoy en contra de eso porque me parece que el Congreso debe seguir trabajando aún en un año electoral, porque los diputados y los senadores siguen cobrando como legisladores y de hecho hay leyes urgentes que tienen que ser, aunque sea, debatidas. Pensemos, por ejemplo, ¿qué pasó con la reforma del INDEC, que ya tiene media sanción de una de las cámaras? ¿Qué pasó con la ley de la creación de un régimen penal juvenil? Que se puso de moda ese tema cuando hubo un asesinato en La Plata en manos de un menor. ¿Qué pasó con la promesa que hizo el radicalismo de discutir de vuelta los 82% móvil? Bueno, todo eso quedó pendiente porque estamos en un año electoral, son temas muy importantes. ¿Crees que hay lugar para la información parlamentaria o se los lleva puesto la información política? Esto que justamente lo que vos decías, ¿no? Que quizás interesa más preguntarle, y bueno, y si de Narváez, ¿qué piensa de la alianza con Alfonsín? Más que preguntarle por estas leyes que justamente están trabadas en alguna de las cámaras. Mira, hace 10 días hubo en el Congreso un evento muy importante, se llevaron a cabo las primeras jornadas de periodismo parlamentario. A mí me tocó hablar y justamente yo me aboqué a ese tema, ¿no? Y decía esto, la gente muy pocas veces es consciente de lo importante del trabajo parlamentario. Todo lo que después sufrimos, nos alegra, etcétera, en materia política pasa por el Congreso. Pensá lo siguiente, el 82% móvil que le modificaría la jubilación a los casi 5 millones de jubilados que cobran la mínima, que hoy en día está por debajo del límite de la pobreza, se discute en el Congreso. Mm. Una ley de seguridad bancaria, por ejemplo, que protege la posibilidad de que vos hagas de manera segura una transferencia bancaria sin que te marquen, sin que uno te señale para que después seas víctima de una salidera, se discute en el Congreso. La reforma política que hace que vos votes con un sistema de boleta o con otro, etcétera, se vota en el Congreso. Es decir, el desafío del periodista parlamentario es ayudar a que la gente se dé cuenta de que el Congreso es el pilar fundamental de la democracia, porque ahí se votan las leyes y porque, a diferencia de los otros dos poderes, en el Congreso están todas las fuerzas políticas, es decir, están los que representan a la mayoría de los ciudadanos, no una sola fuerza política. Por eso es importante el Parlamento. Es que en realidad si hay algo que afecta de manera directa a las audiencias, ya sea en forma de obligaciones o de derechos, es lo que acontece en el Congreso. Pero, ¿qué herramientas utilizás vos como para hacerle llegar estas cuestiones que a veces son de mucho tecnicismo a la gente? Yo creo que, por un lado, el que trabaja en televisión tiene la suerte de contar con la imagen, con el audio, con el arte electrónico, es decir, la posibilidad de usar placas explicativas para que mientras vos estás relatando desde el estudio te vayan tapando con cuadros, con tablas, etcétera. Después está el sentido común de nosotros, me refiero, cuando vos te das cuenta cómo te va a impactar a vos ese proyecto de ley, ahí vas a poder explicarle a la gente cómo le va a impactar a los demás. pongo un ejemplo muy claro. Hace dos semanas se discutió en el Congreso, en comisión, y se votó media sanción del Senado una reforma a la ley de trata. O la creación también de un registro nacional de ADN para delincuentes sexuales. Bueno, ahí está el desafío. Decirle a la gente, la Argentina tiene hoy en día 500.000 personas que son víctimas de la trata, ya sea laboral o sexual. Le puede pasar a cualquiera. Está ahí nomás, está cerca de nosotros. La ley de movilidad jubilatoria. Hay más de 6 millones de jubilados en el país. Uno tiene el desafío de hacerle llegar a la gente que esto que se está discutiendo en el Congreso va a afectar la cotidianeidad. Claro. Tu bolsillo, tu seguridad, tu voto, tu medio ambiente. Esa es la clave. Teniendo en cuenta la irrupción del Senado TV o la transmisión en vivo y en directo del tratamiento de determinadas leyes, ¿qué puede aportar de diferente el periodista que está siempre, que recorre los pasillos o que presencia las sesiones desde el palco? Casualmente ayer teníamos una discusión con un grupo de colegas parlamentarios sobre este tema. La presencia del periodista parlamentario es fundamental. Los periodistas agradecemos y valoramos mucho la presencia de Senado TV, que nos aporta las imágenes, muy buenos planos, nos dan imágenes nítidas, limpias sobre lo que pasa en el recinto. De hecho, desde el próximo año se inaugura Diputados TV, es decir, lo mismo va a pasar en Diputados. Sí. Uh-huh. Pero la presencia de un periodista, más allá de lo que ofrezca la señal oficial, te permite a vos mirar con ojos más críticos. Uh-huh. Te pongo ejemplos. Cuando se discutió la privatización de uno de los servicios públicos durante la primera gestión de Menem, hubo un llamado diputrucho, un hombre que no era diputado y levantó la mano en medio de la cámara. Eso lo descubrió un periodista gráfico. Uh-huh. Las coimas en el Senado de la Nación cuando se discutió la ley de flexibilización laboral. Caso más cotidiano, más cercano, cuando la senadora Adriana Bortolossi, formosenia, entonces miembro del Frente para la Victoria, rompió con su bloque, entró al recinto y dio quórum a la oposición para discutir la coparticipación del impuesto al cheque. Todas esas cosas las vemos los periodistas que estamos en el pasillo y las podemos contar. No siempre la señal oficial te muestra las cosas más jugosas, si querés decirlo de esa manera. Claro, no siempre el plano justo va al Bortolossi cuando le fue a hablar Pichetto, digamos. Me diste el ejemplo exacto. Cuando Pichetto va a presionar a Bortolossi y le dice, ¿qué haces dando quórum? Claro. La clave está en el periodista que está ahí con la nariz puesta olfateando qué está pasando. ¿Vos ves que se ve reflejada esta tensión que existe, vos como periodista del Grupo Clarín, esta tensión entre el gobierno y los medios de comunicación? ¿Es difícil acceder a las fuentes del oficialismo? Y no es fácil, pero es un trabajo y un desafío muy interesante porque entablar el vínculo con las fuentes es la clave de nuestro trabajo. Yo particularmente no tengo problema con ningún legislador de ningún bloque, al contrario, tengo una excelente relación de periodista hacia un diputado, hacia un senador, con los diputados y senadores de todos los bloques. La verdad es que no tengo problema con nadie. Sí, es cierto que la primera impresión, cuando uno los conoce, no es lo mismo con un diputado o un senador del oficialismo que con un diputado o un senador de la oposición. Como que desde el oficialismo nos miran con cierta desconfianza, pero bueno, pasa el tiempo y después, a la larga, lo que más pesa es que somos todas personas y cuando uno es honesto y hace el trabajo de manera ética, no hay diferenciación. Gonzalo, muchísimas gracias por esta comunicación y en cualquier otro momento te estaremos buscando nuevamente. ¿Cómo no? Muchas gracias. Chao, gracias. Muchas gracias. Era Gonzalo Asís, pero... Tengo miedo. We are alive. Se apagó todo. Estamos bien. Los 33 en el refugio. Estamos bien. Era Gonzalo Asís, periodista de Canal 13 y TN... Yo estoy en una... Yo no sé lo que está pasando acá, se apagaron todas las luces. Pero bueno, llega Xavier, que nos va a hablar de cosas un poco más alegres. Muy bien. Sí, seguro. Esteban Boró. Hoy voy a comentarles el libro de Denis de Moraes, La cruzada de los medios en América Latina. Con un encanto irreversible, les voy a contar las partes más apetitosas del texto. Para arrancar, quisiera decir que en América Latina la comunicación jamás estuvo tan involucrada en las disputas simbólicas de sentido de la sociedad. Bueno, esta idea de que la comunicación jamás estuvo tan involucrada atraviesa todo el libro de Moraes, ¿sí? Y he dividido la columna en 5 partes. Bueno, la primera parte va a estar situada en datos de concentración de medios, porque habla al arranque, en el capítulo 1 o 2, habla sobre la concentración de medios. Dice que beneficiados por las desregulaciones y privatizaciones durante las décadas del 80 y 90, las 4 mayores empresas de medios y entretenimiento de Latinoamérica, esto quiere decir Globo de Brasil, Televisa de México, Cisneros de Venezuela, sí, y Clarín de Argentina, retienen el 60% del mercado total de las audiencias. En toda América Latina. Exacto. Sí. Segundo dato. Hace décadas, dice el autor, que la mayoría de estos grupos multimedios regionales pertenece a dinastías familiares. Normalmente, es verdad. Y menciona varias. Entre esas, les puedo mencionar Cisneros y Zuloaga en Venezuela, sí. Noble, Saguier, Mitre, Fontevecchia y Vigil acá en la Argentina, uh-huh. el hombre más pobre del mundo, Carlos Slim, y Azcárraga de México, en la amada y aromada Colombia, Ardila Lule, Santo Domingo y el presidente Santos, es parte de su familia. Edwards, Claro y Moyati en Chile. Berchi y su colilo en Paraguay. Son algunos. Es más hondo esto. Tercer dato, los indicadores de concentración de los medios privados en Chile del 95% y Paraguay del 92% están entre las más altas del mundo. Como para no quedarse babeante de asombro ante esta cifra bastante interesantes. Y bueno, y un último dato te quería decir, que en Brasil 6 empresas mediáticas controlan el mercado de televisión, un mercado que mueve más de 3 billones de dólares anuales. Así que es un negocio no muy rentable, parece. Bueno, la segunda parte quisiera hablar de la prensa dominante contra Estado, o Estado contra prensa dominante, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo anterior marcaba el alto riesgo de unificación de las líneas editoriales. Bueno, él plantea que la prensa comercial actúa como un partido político porque el componente ideológico es un estímulo al acto económico de adquisición y divulgación, en la medida que provoca a los lectores 2 cosas: identificaciones y empatías. Sí. Eso mueve a la audiencia a comprar un diario, la ideología del medio. Uh-huh. Bueno, Marx decía que la ideología de la sociedad es la ideología de su clase dirigente. En este caso, puntualmente, la clase dirigente puede estar en el Estado o al frente de un medio de comunicación. Sí. Lo sitúa al menos fue la percepción que tuve en el libro, ¿no? Bueno, que dice además que esa misma prensa dominante es la que gritonea contra las políticas de comunicación entre los gobiernos progresistas. Él hace una salvedad entre los que son más profundamente progresistas, divide un bloque de 3 países: Venezuela, Ecuador y Bolivia. Sí. El resto no se definen como anticapitalistas, ¿no? Es la aclaración cuando él se refiere a países progresistas, ¿no? Claro, no saben, no responden. Y arguye, bueno, y estos medios comerciales arguyen un desperdicio del dinero público en propaganda oficial. Uh-huh. Ahora bien, hace un análisis interesante, dice que al intervencionismo oficial se lo confunde con el dirigismo ideológico cultural, ¿sí? Y que con esto se camina el riesgo de inhibir políticas de diversidad simbólica. Sí, si se confunde lo que es un Estado de lo que es un gobierno. Ah, ok. Sí. ¿Sí? O sea, más allá de si quien esté en el gobierno sea un gobierno progresista o de derecha, lo que hacen estos gobiernos es sumar medios al Estado. sí. Venga el gobierno que venga, que estén en los medios, que el Estado tenga medios, claro, para poder expresarse, que tenga otra voz, que se sume otra voz a la sociedad. Bueno, y bueno, también menciona, esto es un poquito, es mucho más profundo, lo estoy resumiendo como corresponde, ¿no? Dice que es posible recordar es posible que las empresas de radio y televisión no son propietarias de los canales, muy apenas son concesionarias de un servicio público con un plazo de validez establecido. Sí. No son dueñas de nada, o sea, hacen concesiones cada tanto. Claro. ¿No? Y bueno, sobre el concepto de público y privado y cita bastante en todo el libro. Y en este caso cita a Fabio Comparato, uno de los más vigorizantes juristas brasileños. Dice, público se opone a propio. Público es lo que pertenece a todos. Propio es lo que pertenece exclusivamente a uno o a algunos. Y la libertad de expresión no puede ser objeto de propiedad de nadie porque es un derecho común a todos. Bueno, el tercer punto es la creación de nuevos medios estatales. Habla del canal multiestatal Telesur. Dice que las operadoras de televisión paga en Estados Unidos, Argentina y México, bueno, en el caso de Argentina es Cablevisión, que Telesur, por ser un canal financiado por el poder público, debe quedarse fuera de sus grillas. O sea, estas operadoras deciden que Telesur debe quedar fuera de sus grillas por ser un canal estatal financiado por el gobierno. Claro, al ser financiado por el gobierno no entra en la grilla. No entra. Uh-huh. Sin embargo, estas mismas operadoras reciben con entusiasmo a la Televisión Nacional de Chile, a la Televisión Estatal de Chile, ¿sí? Como contradictorio. Es bastante contradictorio. Sí. Prueba que es un acto profundamente ideológico. Sí. Sí. Bueno, Ramonet cita Ramonet, también lo hace participar en esta fiesta de lo que es el libro de Moraes. Bueno, y Ramonet dice, bueno, antes de Telesur no había un canal autóctono de alcance continental. Teníamos el escandaloso caso de todo un continente consumiendo un imaginario de sí mismo, o sea, producida por la CNN en español, que dejaba fuera de sus imaginarios a la construcción colectiva de esta otra forma política de entenderlo. Uh-huh. Bueno, para ir cerrando, quiero decir dos cosas. Sí, sí. Primero, el libro habla de los recientes progresos en América Latina en la legalización de las radios comunitarias y pone el ejemplo de Venezuela, que en las concesiones de radios comunitarias pasaron, en 1998, cuando asume Chávez, pasaron de 0 a 243 actualmente. Y que las radios comerciales pasaron de 291 en 1998 y ahora son 472. Ah, no. O sea, no hay menos medios, como está implantado el mito de que Chávez corta radios, corta todo. Es más, la radio, y para no emitir, las radios estatales son 4 en Venezuela. O sea, el desequilibrio sigue estando. Sí. Porque la idea es, los gobiernos, las leyes de comunicación plantean un sistema, una distribución equitativa entre tres instancias, que sean el Estado, lo privado y lo comunitario. Esos tres pilares forman lo público. Uh-huh. Y bueno, también habla de la desmemoria de ASIP, que tiene como bandera la defensa de la libertad de expresión, que eligió al dictador nicaragüense Anastasio Somoza como el ángel tutelar de la libertad de pensamiento. Bueno, y Ramonet, bueno, también vuelvo a citarlo a Ramonet, es recurrente en este libro, dice que Ramonet dice en relación a la CIP, bueno, que ahora que defienden tanto la libertad de expresión, que ninguna organización internacional condenó el cierre de Diario de Caracas o el desprendimiento masivo de periodistas de Globo o el Nuevo País. Bueno, ahora que investigar más sobre esos temas. Está abierto el debate. Exactamente. Es lo que propone el libro, es la propuesta del libro. Bueno, habrá que leerlo entonces para que todos... Por supuesto. Recomendable. Bueno, muy recomendable. Muchas gracias, Javier. Nosotros vamos a una tanda. Enseguida volvemos con más de La Cocina del Periodismo. Titulares. Titulares. Noticias del medio. Noticias del medio. Aumento de abusos. acosos y violencia contra periodistas. Desde hace varias semanas, pero con más intensidad en estos últimos días, la ONG Reporteros Sin Fronteras da a conocer su preocupación por manifestaciones de hostilidad cada vez más recurrentes contra los periodistas presentes en las protestas. Murió Julia Constella, la periodista y escritora tucumana de 83 años, falleció ayer en el hospital italiano por complicaciones durante una operación intestinal. Trabajó en las revistas Gente, Che y Crisis. Comenzó el encuentro de periodismo escolar. La institución educativa Juan Bautista Migani, ubicada en la ciudad de Florencia, dio inicio ayer al tradicional encuentro anual que reúne a periodistas, docentes y estudiantes de diversas regiones e instituciones en torno a la información y comunicación desde la perspectiva de los derechos. Crearon un nodo de software que escribe noticias y textos. Fue hecho por la compañía Narrative Science luego de 10 años de investigaciones. Puede desarrollar textos basados en datos estadísticos que se leen como si los hubiera escrito una persona. La cadena Fox lo usa para hacer notas deportivas. La comunicación ante las leyes antiterroristas. La conferencia internacional organizada por la Federación Internacional de Periodistas y la Federación Europea de Periodistas sobre periodismo bajo la sombra de leyes antiterroristas, que se clausuró el 11 de septiembre en Bruselas, adoptó una serie de acuerdos que exigen la revisión de medidas introducidas en la lucha contra el terrorismo que socavan la independencia del periodismo. Murió Wanda Lavdo. Tenía 65 años y era la editora de los suplementos Countries, Buena Vida, de Clarín. Falleció ayer al mediodía luego de una larga enfermedad. Bueno, ahí estaba Andrea Asensio, sí, lo dije bien, y Emiliano Weaver con titulares. ¿Lo dije bien? Sí, lo dije bien. Bueno, continuamos con nuestro tema del día, periodismo parlamentario. Sí, Matías, te escuchamos. Sí, yo no paré de moverme en todo el programa. A mí me gustaría un poco comparar también, por lo que estuve viendo y leyendo, que fue así medio improvisado, porque la producción de este programa, o el conductor... ¿Perdón? No, yo no sé diciendo ¿qué? Absolutamente nada, no sé. Bueno, continúa, no, Matías. Me gustaría un poco compararlo con, en algún punto, con el corresponsal de guerra, sí. Digamos. Van a un lugar a cubrir parlamento, por ejemplo, y tienen que tratar de que la gente pueda, en algún punto, formar imágenes, ¿no? De lo que es ese lugar. Ese lugar, sin estar ahí. Tienen que tratar de ser objetivo. Bueno, en realidad, como cualquier periodista, cosa todos. Que yo discuto demasiado, porque para mí no existe. Es el debate de nunca terminar. Pero podríamos. También es un periodismo donde tienen las fuentes muy cercanas, porque digamos que están en... Sí, están ahí, es verdad. Todo el tiempo en contacto con Lo que decíamos con que ellos. En el pasillo, a mí me pasó, por ejemplo, voy a contar mi anécdota el primer día de las jornadas. Estaba con Esteban, nuestro conductor, y íbamos caminando por un pasillo y pasó Julio Cobos. Y mi voto es no positivo. No positivo, pero eso lo vi muy... Me acuerdo que yo dije, eso parecía como un rockstar, parecía Julio Cobos, cuando entró a la sala de donde estaban tomando todos el café y los sanguchitos y toda esa historia. Todo el mundo se sacaba fotos con Julio Cobos, al flash. ¿Cómo todo. Estaba vestido? No, elegante, con un traje. ¿Y por qué rockstar? ¿Por las fotos? Claro, aparte todo el mundo decía como, ay, me puedo sacar una foto. Todos querían foto con Julio Cobos. Y después nos lo cruzamos ya mucho más tranquilo en otro pasillo. No le pedí foto, no. Le hubiera pedido el teléfono para que salga hoy. Deberíamos haber hecho eso, pero sí, se me hace que incluso estuvimos viendo era una senadora. Norma Morandini también, o sea, sí, es verdad, tienen el contacto directo con la fuente, lo cual es muy importante. Pero a mí se me sigue siendo muy complicada la tarea del cronista parlamentario, más sí, que aparte nada. Se dice también, por lo que estuve leyendo, que muchos periodistas políticos, por más buenos que sean, hasta que no tengan alguna experiencia parlamentaria, digamos que no terminan de consagrarse, sí. ¿No? Entre comillas. ¿Quién lo dice? Lo estuve leyendo en parlamentario.com. Lo dice Armando Vidal. Exactamente, que escribió la nota. Armando Bien, Vidal. Estamos conectados. Por favor, una excelente producción tenemos. Escuchaste, Babu, ¿no? Sí. Bueno, sí. Periodista. periodista parlamentario, háblanos, cuéntanos tu experiencia. Mi experiencia no vale la pena. Mejor que nos cuente Gustavo Ibarra, periodista de La Nación, que está en comunicación con nosotros. Gustavo, muy buenas tardes. Esteban del Campo Babú y Laura Garzón te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Gracias. Gustavo, ¿qué herramientas son necesarias para un periodista para el momento de contar los alcances de una ley, por ejemplo, y no caer en tecnicismos? Mira, yo lo que sostengo es que hay que estar absolutamente informado de todo lo que pasa, porque es imprescindible, teniendo en cuenta que uno en el Congreso escribe de una amplia variedad de temas. Uno puede escribir desde cuestiones políticas internas de los bloques o cuestiones políticas relacionadas con los partidos y con los diferentes bloques legislativos, incluso de posicionamiento de los partidos con relación a algún determinado tema, pero también puede estar escribiendo reformas del Código Penal o reformas fiscales, con lo cual uno tiene que estar informado de todo. Y yo lo que tomo como premisa para trabajar, y a tu pregunta, es el tema de que, bueno, como la gente esté informada sobre lo que ocurre en el Congreso, porque hay un principio legal que dice que nadie puede conocer la ley, es tratar de explicarlo de la más sencilla y más llana posible, que para que la gente lo pueda entender, incluso hasta los temas más rosarios. En ese caso, yo cuando un tema es muy árido, complicado, muy técnico, trato de hablar con asesores, incluso con los propios legisladores que han redactado las leyes o que han trabajado en la redacción de esos proyectos, y les pido para que me lo expliquen de la manera más sencilla posible, porque es lo que yo tengo que hacer después con la gente, con el diario, ¿no? ¿Y cómo es informar cuando hay una necesidad de urgencia por parte del medio y por otro lado se contrapone a los tiempos quizás más lentos del debate parlamentario? Y mira, yo en mi caso lo que trato de hacer es imponer mi ritmo, no dejarme llevar por la densidad de un diario o por el vértigo de tener la información antes que nadie o algo parecido. En el caso de que un proyecto de ley no llegue a estar sancionado a la hora de cierre, saldrá al cierre de esta edición, y si no, tratarán de ir avanzando con la nota lo más que puedo, hasta que llegue el momento de la definición, si es que está muy sobre el cierre del diario. Pero eso generalmente se habla con el editor, uno más o menos, cuando ya está ahí trabajando en el Congreso, más o menos puede calcular cuánto va a tardar un debate, no digo de entrada, pero cuando se acerca la hora de cierre y uno ve que todavía faltan 10, 15 horas, uno puede prever que el tema no va a llegar a ser sancionado antes del cierre de la edición, entonces uno va hablando con el editor y más o menos manejando los tiempos. Igual yo te digo, yo privilegio la claridad de conceptos a la hora de escribir para tratar de ser lo más claro posible hacia el lector que la rapidez, con lo cual, esto que te digo, privilegio la claridad antes que el vértigo, ¿no? No en este año particularmente, porque estamos en un año electoral, pero sí quizá el año pasado hubo momentos en que los debates en el recinto eran transmitidos en vivo prácticamente por todos los canales de noticias. ¿Qué es lo diferente que le puede aportar un cronista parlamentario que recorre pasillos, que está ahí sentado en el palco mirándolo toda la noche? Mira, hay varios aspectos. El principal para mí es el tema de la posibilidad de tener un espacio para uno escribir y explicar una ley o lo que se sancionó de una manera más amplia y más clara que lo que puede hacer un cronista de televisión, que está apurado, urgido por los tiempos y porque no puede hacer una pelota de 5 o 10 minutos para explicar cómo, qué ley se sancionó, mientras que uno de ellos tiene la posibilidad de contar cómo es la ley, cuáles son sus efectos, consiste el proyecto que se aprobó. Eso por un lado. Por otro, también existen los recuadros, digamos, notas en las que uno puede contar climas, puede contar intimidades, discusiones dentro de un bloque, disidencias dentro de un bloque, con lo cual uno tiene una variedad de recursos para poder para darle al lector que lo diferencian de lo que puede ser una cobertura televisiva, en la cual, por ejemplo, el cronista televisivo Un debate parlamentario para la televisión es absolutamente aburrido, la transmisión de un debate completo. Con lo cual la televisión nunca va a dar una cobertura completa de un debate parlamentario, porque decididamente es aburrido, la gente no se queda prendida viendo 5 horas, 6 horas de debate parlamentario. Es que no solo es el debate, sino también la reunión en comisión. Exactamente. Y bueno, lo que yo digo es, a ver, la ventaja que tiene uno es la posibilidad de elaborar la información y poder explicarla, masticarla y poder explicarla bien al otro día. Es una forma de sacar diferencia con relación a la cobertura que hace un medio televisivo. Y después el tema de tener otros recursos, como poder hacer segundas notas en las cuales vos puedas contar intimidades, ¿no? Cosas, se discutió así, se llegó se votó así porque pasó esto, porque discutió tal cosa, porque tal sector del oficialismo o de la oposición quería esta cosa, sí. Y el otro sector quería otra. Entonces, bueno, discutieron o no, uno tiene la posibilidad, esta cantidad de recursos, también depende del espacio que uno tenga en el diario, para poder hacer una cobertura mucho más amplia, te digo, contando lo que se sancionó y contando por ahí pormenores de lo que se vivió en la jornada entera, si es que el debate lo ameritó, ¿no? ¿Y qué determina el ingreso o no de los periodistas a las reuniones de comisión? En el Senado todas las reuniones son públicas. En realidad ni el Congreso deberían ser públicas. Las reuniones secretas no existen. Salvo una comisión, que es la de seguimiento de la vigencia, que le han impuesto esa cláusula por ley. No existe el debate secreto. Lo de Schocklender, si hubiese estado como cubriendo lo de Schocklender, si hubiese sido un escándalo. No existe la reunión está dicho en el reglamento del Senado, explícitamente aclarado que todas las públicas y deben hacerse en salones de reunión de comisión. ¿Por qué viene en el Senado, sobre todo? En el año 86-87 fueron a declarar dos ex represores a la comisión de acuerdos, porque supuestamente estaban elevando el pliego para sus ascensos militares, y la reunión en aquel momento, a las reuniones en el Congreso, en el Senado, porque hablando de un Senado de 48 senadores nada más, se hacían en los despachos del presidente de la comisión. No había sala de reuniones de comisión. Entonces, como que se imponía el límite de ingreso a los periodistas. Aquel día los periodistas insistieron para entrar, lograron entrar, y se supo que estos militares que estaban propuestos para ser ascendidos habían sido represores en la dictadura. A partir de eso se empezó a generar toda una cultura desde el periodismo, y que poco a poco los senadores fueron aceptando. Las reuniones de comisiones tienen que ser públicas. ¿Cuán importante es la relación cara a cara entre los periodistas y los políticos en este tipo de periodismo, en el periodismo parlamentario? Mirá, yo la relación que entablo es la de fuente, la de con protagonista de la noticia, con la fuente, digamos. Por ahí, yo que sé, en 14 años que llevo trabajando en el Congreso, puedo decir que me he hecho amigo de dos políticos, como mucho, no muchos más. Y después es una relación de... En mi caso es de buena relación, pero que siempre queda claro que es de periodista a político. Y que no existe ningún otro tipo de posibilidad en esa relación que no sea la de, bueno, yo te pregunto, vos si querés me informás o no, tanto derecho no, si no querés hablar conmigo, pero no hay, obviamente trato de tener la mejor relación en el sentido de ser diplomático, no discutir, de hecho tampoco que me pongo en fiscal de la República y los increpo, respeto las posturas que tienen, pero lo que trato es mantener bien claro que es una relación de periodista político y que no hay nada más allá de eso. Claro, y por otro lado, Armando Vidal, que es el decano de los periodistas parlamentarios, cuestionó las jornadas porque fueron organizadas por la dirección de prensa del Senado y no por el círculo de periodistas. ¿Vos considerás que se hizo un uso político del encuentro? No, para nada. Para nada. Si no, no hubiese participado. Bueno, Gustavo Ibarra, te agradecemos muchísimo por esta comunicación y esperamos poder comunicarnos en algún otro momento. Bueno, hasta luego. Muchísimas gracias. Era Gustavo Ibarra, periodista del diario La Nación. medios campistas. Contar el deporte. Contar el deporte. Contar el deporte. Carla Saucedo. Esteban, vamos rapidito. Los deportes se hacen rápido. Rápido. Así que vamos a comentar esto rápido. Porque se realizó el preolímpico de básquet en la ciudad de Mar del Plata, donde Argentina, como sabemos todos, se consagró campeón por primera vez en la historia. Esa era la sorpresa que te tenía, ¿no? Vos me dijiste hace cuánto, yo te dije hace mucho. ¿Hace mucho cuándo? Nunca, ¿eh? Muy bien. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que todos sabemos, que venció en la final 80-75 a la selección brasilera, que ya había ganado en un partido preliminar, en un partido durante este mismo preolímpico, pero en una fase anterior. Argentina, que estuvo entre sus figuras a Luis Scola, Carlos Delfino, Emanuel Ginóbili, Marcus Vinicius, se consagró por primera vez campeón ante 9.000 personas en el preolímpico Islas Malvinas en la ciudad de Mar del Plata. No quiero interrumpir. ¿Marcos qué? Marcus Vinicius. ¿No es de Argentina? Sí. ¿Qué? Es argentino. Por Brasil, Marcos Vinicius. Ah, está. Ya, vamos. La periodista deportiva. Todo puede que si me dicen rápido. Me dicen 3 minutos y tengo que ver todo lo que. No sonaba Marcos Vinicius. ¿De dónde nació? Que destacó en Brasil. Bueno, el certamen convocó a como aproximadamente 40.000 turistas a la ciudad de Mar del Plata. También te comento que fueron más de 400 periodistas acreditados, más periodistas argentinos estoy hablando, fueron 150 los extranjeros que vinieron hasta la Argentina y se trasladaron a la ciudad de Mar del Plata para cubrir lo que fue este torneo preolímpico que llevó Argentina y Brasil con sus plazas aseguradas para las Olimpiadas del 2012 que se va a realizar en Londres. Por una parte, las personas que estuvieron acreditadas también se distrayeron, tuvieron unas merecidas también vacaciones los periodistas que estuvieron en este certamen, porque hicieron un campeonato paralelo al preolímpico, también armaron, hicieron 6 equipos de básquet entre los periodistas. Ah, pensé que me decía de tejo. Aprovechaban la plaza a jugar el tejo. No, hicieron hicieron paralelo un torneo de básquet entre los periodistas acreditados, que como te comento, fueron más de 400 argentinos y más de 150 los extranjeros. ¿Y quién ganó? Ganaron, que querés saber, los de Puerto Rico, ellos ganaron. Ellos ganaron. Que bueno, Argentina, para cerrar en los 3 minutos olímpicos que me dieron para comentar esta columna, se consagró primera vez campeón. Ya había tenido algunas medallas de bronce y otras de plata, como la que consiguió en Estados Unidos hace 4 años en el anterior preolímpico. Sí. Y bueno, Argentina, pero jamás había sido campeón. Ahora se gana la de oro frente a Brasil, que también había tenido una medalla de oro. Y bueno, este torneo fue realizado en Argentina después del 95, que había sido en Neuquén, ahora fue en Mar del Plata, ante más de 40.000 turistas que se acercaron hacia Argentina y otra vez llevaron en alto el nombre de Mar del Plata, que es una de las ciudades más turísticas de este país. Muy bien. Así se comenta en una columna de 3 minutos. ¡Bravo! Mirá, me pongo de pie, aplaudo, una genia, vamos. Eso es una columnista. Le decimos 3 minutos, en 3 minutos te hace la columna. Y te habló de Marcus Vinicius, te habló de todo. Del torneo de la bocha, del tejo, todo. Una brusa. Gracias, Carla Saucedo. Gracias a ustedes. Bueno, se nos terminó el programa. Sí, ¿qué saluda? Nos robaron como 5 minutos. Sí, bueno, no, pero son problemas técnicos que siempre pasan en la radio. Perfecto, puede pasar. Siempre la culpa es de otra persona. Así no se puede, Pablo. Vamos a investigar. Periodismo de investigación. Sí. ¿Quién tuvo la culpa? Eso vamos a hacer. De este suceso que hemos vivido. Yo igual me fijé. Tengo la billetera, la tengo. Y te vas a apagar todas las luces, hay que fijarse. No, ay, por la no, duda. Yo no me fijé. Mi mochila la dejé afuera. Bueno. Uy, yo también. Dejartemos lo esotérico. Bueno, listo. Muchísimas gracias a los presentes, toda nuestra producción: Emiliano Wiebert, Carla Saucedo, Matías Milmer, Jamil Ham, Antonella Cosenzo y Sabio Rodríguez y Andrea Asensio. Bien, y a Laura Calupán, que nos vino a visitar y que trajo revista Tendencia. Yo estoy con todo, café, chocolates. Hagamos una cosa, yo me quedo leyendo la revista con una entrevista a Natel Oreiro. Muy bien. Que va a estar en la Biblia del Telefón el domingo. Ah, bueno, muy bien. Chivos, dale. Y nos despedimos hasta el próximo viernes a las 17 horas. Gracias, Laura Garzón. Gracias, Esteban del Campo. De nada. Hasta el viernes que viene, 17 horas en Radio Palermo. Quédanse. Por favor. Quédense sintonizados acá en Radio Palermo porque sigue. Hagamos un trato. Hasta el próximo viernes. Que tengan un bonito fin de semana. Chau.